Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. Este es el programa número 27 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 10 de noviembre de 2020. Es el primero de tres programas sobre las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El título del programa es El Colegio Electoral. Estas elecciones en Estados Unidos han sido excepcionales. Se han establecido récords y ha habido acontecimientos históricos y únicos. Los resultados están siendo impugnados por el aparente perdedor, el presidente Donald Trump. Él ha dicho que la elección ha sido un fraude y corrupta. Joseph Biden parece haber sido elegido presidente y Kamala Harris elegida como vicepresidenta. Son los candidatos del Partido Demócrata. No obstante, esta elección está lejos de terminar. Otra crisis electoral más limitada tuvo lugar en las elecciones de 2000. En esa elección presidencial, el vicepresidente en ejercicio, Al Gore, del Partido Demócrata, fue derrotado por un estrecho margen por George W. Bush, del Partido Republicano. Esto fue a pesar de que Al Gore ganó la mayor cantidad de votos. La Corte Suprema falló en ese entonces a favor de George Bush, cuando la Corte resolvió una disputa sobre votos disputados en el estado de Florida. Como resultado, George Bush ganó las elecciones. Además, uno de los electores del colegio electoral que se había comprometido a votar por Al Gore no emitió su voto. Al Gore aceptó estas decisiones. Ahora, exactamente 20 años después, la disputa es mucho mayor y más grave. La declaración del presidente Trump de que el proceso electoral ha sido fraudulento y corrupto ha causado estupor y burla internacional. Otros eventos excepcionales relacionados con estas elecciones recientes han recibido menos publicidad. En primer lugar, se eligieron miembros de la comunidad de lesbianas, bisexuales, gays y transexuales en las elecciones estatales y del Congreso Nacional. En segundo lugar, la primera mujer y persona de color ha sido elegida vicepresidenta. En 4 años o más, También ella puede llegar a ser la primera mujer presidenta. En tercer lugar, esta fue la elección más cara de la historia. Se estima que los candidatos han gastado casi 14 mil millones de dólares en las campañas. En cuarto lugar, se emitió el mayor número de votos y se realizó el mayor número de votos por correo. En quinto lugar, el probable ganador, Joseph Biden, será el candidato de mayor edad en ser investido presidente. Él tiene 78 años. Donald Trump había sido el mayor hasta ahora, y Ronald Reagan había sido el mayor antes que él. En sexto lugar, nunca antes un líder de un país de la Unión Europea había felicitado al candidato perdedor por haber ganado. El primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, felicitó a Donald Trump antes de que terminaran las elecciones. En séptimo lugar, es excepcional ver milicias fuertemente armadas patrullando las calles en apoyo de un candidato. Y finalmente, los referendos estatales que tuvieron lugar simultáneamente con las elecciones presidenciales votaron por una serie de decisiones excepcionales. Por ejemplo, los votantes de Oregon decidieron despenalizar la posesión de heroína, metanfetamina, LSD, oxicodona y otras drogas ilícitas o controladas. Y en otros estados votaron para eliminar los símbolos asociados con la esclavitud. Este programa es el primero de tres programas sobre esta elección histórica y única. Hoy examinaremos el sistema de votación electoral que se basa en lo que se llama el colegio electoral. El sistema de colegio electoral también había existido en Argentina hasta que fue abolido en 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Como escucharemos en este programa, en los Estados Unidos, el colegio electoral tiene sus raíces en la esclavitud. ¿Es ese sistema corrupto, como insiste el presidente Trump, o es simplemente antidemocrático? En el segundo programa, la semana que viene, preguntaremos ¿quién es Kamala Harris, la primera mujer y la primera persona de color que ha sido elegida vicepresidenta? En el tercer programa, dentro de dos semanas, analizaremos los resultados de las distintas elecciones que acaban de tener lugar en los Estados Unidos. Las cuestiones internacionales de hoy son: ¿qué elecciones acaban de tener lugar en los Estados Unidos? ¿Qué es el colegio electoral? ¿Cuáles son sus supuestas ventajas y desventajas? ¿Y por qué fue diseñado el sistema así? Para comenzar, ¿qué es el colegio electoral? El colegio electoral de los Estados Unidos se refiere al grupo de electores presidenciales. La Constitución estipula que se formará cada 4 años con el único propósito de elegir al presidente y al vicepresidente o a la vicepresidenta. El artículo 2, sección 1, cláusula 2 de la Constitución dispone que cada estado nombrará electores seleccionados de la manera que determine la propia legislatura estatal de cada estado. Cualquier persona que ocupe un cargo federal está descalificada para ser electora. El número total de votos electorales asignados a cada estado varía según la población. Cada estado tiene derecho a un número de electores que es igual al número total de representantes parlamentarios y senadores. Pero cada estado tiene al menos 3, y el Distrito de Columbia, o sea, la ciudad de Washington, ha tenido 3 electores desde 1961. Actualmente hay 538 electores en el colegio electoral. Se requiere una mayoría absoluta de votos electorales para que el colegio elija al presidente y a la vicepresidenta. Ese número es un mínimo de 270 votos del colegio electoral. Como podemos ver, el total es un número par. Eso significa que podría haber el mismo número de votos para cada candidato. Si ningún candidato logra la mayoría absoluta, el Congreso de los Estados Unidos debe elegir al presidente y a la vicepresidenta. Los electores del colegio electoral son elegidos por votación popular. Esa elección de miembros del colegio electoral ocurre el día de las elecciones presidenciales en noviembre. Luego, los electores se reúnen y votan por el presidente en diciembre. Este año votarán el 14 de diciembre. La toma de posesión del presidente y la vicepresidenta debería tener lugar el 20 de enero del próximo año. Todos los estados utilizan un método en el que el ganador se lleva todos los votos para elegir a sus electores, con la excepción de 2 estados, Maine y Nebraska. Para servir como elector de un estado, generalmente se requiere un compromiso o un acuerdo previo para votar por un candidato específico. Sin embargo, como sucedió en las elecciones de 2000, es posible que los electores no cumplan su promesa. En ese caso, en 2000, un elector del colegio electoral que se había comprometido a votar por Al Gore no votó. Estos casos se denominan electores infieles. Como podemos ver en esta explicación, las leyes de los estados individuales varían significativamente con respecto a las elecciones presidenciales en general y con respecto al colegio electoral en particular. En los casos actuales en los que el presidente Trump está impugnando en los tribunales los resultados de las elecciones, lo está haciendo tanto a nivel estatal como a nivel nacional. ¿Cuáles son los orígenes del colegio electoral? El colegio electoral tiene sus raíces en los sistemas feudales medievales. Por ejemplo, desde la Edad Media hasta 1792, los líderes del Sacro Imperio Romano Germánico fueron elegidos por un colegio de príncipes electores de los estados alemanes. El colegio electoral en los Estados Unidos data de una década después de la Declaración de Independencia en 1776. En 1787 se organizó una convención constitucional para acordar una constitución para la nueva república. Durante esa convención se ofreció el sistema de colegios electorales como una forma de obtener el apoyo de los estados esclavistas. Los arquitectos principales fueron James Madison y otros líderes esclavistas de los estados del sur. Para ellos era una forma de mantener su poder. Irónicamente, se justificó como un mecanismo antipopulista. Se pretendía limitar la posible incertidumbre en comparación con las elecciones basadas en el voto popular. Los estados del norte querían elecciones directas. La representación de cada estado en el colegio electoral se determinó por referencia al tamaño de las delegaciones estatales en la Cámara de Representantes. Y en ese cálculo se contabilizaron los esclavos y las mujeres, aunque ellos y ellas no votaban. Esto tuvo dos efectos. En primer lugar, cuantos más esclavos poseera un estado, más representación tendría. Pero en segundo lugar, este arreglo a favor de los estados propietarios de esclavos estaba sujeto a otra condición. Se consideraba que un esclavo era sólo las 3/5 partes de un hombre libre. Entonces, si bien aumentó la representación de los estados propietarios de esclavos, la regla de las 3/5 partes limitó en cierta medida la importancia electoral de la población esclava. Como hemos escuchado, el colegio electoral fue diseñado para beneficiar a los terratenientes blancos, para que aceptaran la constitución propuesta. Por ejemplo, estas condiciones le dieron a Virginia, que era un estado esclavista, una 1/4 parte de los votos electorales totales necesarios para ganar la presidencia. Virginia tenía más de 200.000 esclavos en ese momento. Y en otras formas, la inequidad antidemocrática y los prejuicios raciales se conservan en el sistema electoral hasta hoy día. En la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, la representación de cada estado se basa en su población. Sin embargo, independientemente de su tamaño, todos los estados tienen el mismo número de senadores, es decir, 2. Por lo tanto, en la poderosa Cámara Alta, el Senado, los estados pequeños y rurales están enormemente sobrerepresentados. Estos estados rurales también son a menudo donde los candidatos de derecha, como Donald Trump, tienen gran parte de su apoyo. California es un ejemplo de esta disparidad antidemocrática. Alberga aproximadamente 68 veces más personas que Wyoming, pero ambos tienen los mismos 2 votos en el Senado. Como notamos en el otro ejemplo antes, California tradicionalmente tiene una mayoría de partidarios del Partido Demócrata. El argumento utilizado para justificar esta inequidad es que el sistema otorga igualdad a los estados, en lugar de garantizar la igualdad entre los votantes. Y como hemos escuchado, Estos fueron los compromisos que se hicieron en la Convención Constitucional para asegurar la aceptación de la Constitución. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, examinaremos otros aspectos del Colegio Electoral de los Estados Unidos. Escucharemos una canción de Irlanda. Después de esa canción, continuaremos examinando el Colegio Electoral de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las supuestas ventajas de este sistema? El sistema de colegios electorales está ampliamente cuestionado. Esto es tanto dentro de los Estados Unidos como internacionalmente. Los partidarios argumentan que es un componente fundamental del federalismo estadounidense. Sostienen que el sistema de colegios electorales ha elegido presidentes de acuerdo con la mayoría de los votos populares en más del 90% de las elecciones presidenciales. Es decir, dicen que en el 90% de los casos no ha habido diferencia entre el resultado del sistema del colegio electoral y el resultado del voto popular. También argumentan que promueve la estabilidad política. Preserva, según ellos, el papel constitucional de los estados individuales en las elecciones presidenciales y que fomenta un sistema de partidos políticos de base amplia y generalmente moderado, otra vez según ellos. Además, se argumenta los candidatos deben apelar a un conjunto amplio y diverso de estados en lugar de enfocarse solo en las pocas ciudades más grandes con la mayor población. Los oyentes reconocerán muchos de estos argumentos en relación con los debates sobre el sistema electoral argentino. La Constitución argentina guarda muchas similitudes con la Constitución de los Estados Unidos. Y como ya hemos escuchado, el sistema de colegio electoral existía en Argentina para las elecciones presidenciales hasta que fue abolido en 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. ¿Cuáles son las supuestas desventajas del colegio electoral? Los críticos argumentan que el colegio electoral es menos democrático que un voto popular directo nacional. Por ejemplo, argumentan que el principio de el ganador se lo lleva todo es antidemocrático. Ese principio es aplicado por 48 de los 50 estados, como ya hemos escuchado. Solo Nebraska y Maine eligen a sus electores en el voto del colegio electoral en proporción a los votos emitidos en el estado. En la práctica, esto tiene tres efectos. En primer lugar, los ciudadanos de los estados menos poblados tienen proporcionalmente más poder de voto que los de los estados más poblados. En segundo lugar, significa que los ciudadanos que no votan por el candidato mayoritario en tal estado terminan sin ninguna opción para su representación. Están obligados a estar representados por el candidato mayoritario. Como hemos visto en elecciones recientes, cerca de la mitad de los votantes de cualquier estado en particular pueden quedar excluidos de su elección de representación. En tercer lugar, como hemos visto en estas últimas elecciones, los votantes de un pequeño número de los llamados estados indecisos pueden determinar las elecciones nacionales. La historia ha demostrado que la mayoría de los votantes en la mayoría de los estados vota consistentemente por un partido en particular. Algunos estados tradicionalmente dan mayoría a los candidatos republicanos. Otros votan predominantemente por el Partido Demócrata. California, otra vez, es un ejemplo clásico. En esta elección, dos votantes de California votaron por el Partido Demócrata por cada votante que votó por el Partido Republicano. Sin embargo, algunos estados parecen cambiar su apoyo mayoritario de un partido a otro, de una elección a otra. En esos estados, la mayoría de los resultados de las elecciones tienden a ser ajustados. Por lo tanto, un pequeño cambio electoral en estos estados cambiantes puede significar un cambio en el total de votos del colegio electoral para ese estado. Esto, a su vez, puede determinar la elección. Pensilvania fue un ejemplo clave en esta elección. Biden ganó el estado por un estrecho margen, pero obtuvo el total de los 20 votos del colegio electoral para ese estado. Eso le dio la presidencia. Otra crítica es que el colegio electoral está abierto a manipulaciones. Esto se debe a los llamados electores infieles. Como hemos escuchado, se trata de miembros del colegio electoral que no cumplen su promesa de votar por un determinado candidato. Tales casos son inusuales, pero son posibles. Y vale la pena repetir que eso es lo que sucedió en las elecciones de 2000. Los críticos también argumentan que el sistema es contrario al principio democrático de una persona, un voto. 5 veces en la historia, los candidatos presidenciales ganaron el voto popular, pero perdieron en el colegio electoral. Estos incluyen cuando Donald Trump ganó contra Hillary Clinton en 2016, y George Bush ganó en 2000. En vísperas de las elecciones presidenciales de 2012, Donald Trump, que entonces no estaba en las elecciones, tuiteó que el colegio electoral es, y cito, un desastre para una democracia. Luego, en 2016, sin embargo, se jactó de su victoria sobre Hillary Clinton. Esto fue a pesar de que había perdido el voto popular por 3 millones de votos. Esta vez, sin embargo, Joseph Biden parece seguro de ganar el voto popular por al menos 3 puntos porcentuales y también muy probablemente ganará el colegio electoral. Tiene una ventaja de 4.500.000 votos sobre Donald Trump. ¿Por qué no se ha abolido el colegio electoral? La mayoría de las encuestas realizadas desde 1967 han demostrado que la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos están a favor de un sistema basado en el voto popular, en lugar del colegio electoral. Según una encuesta realizada por Pew Research en marzo de 2018, el 75% de los demócratas apoyaron el cambio a un sistema de voto popular. Pero esa encuesta encontró que solo el 32% de los republicanos estaban a favor de un sistema de voto popular. El total nacional fue 55% a favor de un sistema de voto popular y 41% en contra. Durante las décadas de 1960 y 1970, se intentó abolir el colegio electoral. Esto fue después de fallos históricos de la Corte Suprema sobre discriminación racial, y la Corte Suprema pareció favorecer un cambio. Pero la Corte Suprema no puede cambiar la Constitución. una enmienda constitucional requiere un voto favorable de 2/3 del Congreso, que luego debe ser ratificado por 3/4 de los estados. Pero los intentos de reforma siempre han fracasado. Por ejemplo, el 18 de septiembre de 1969, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó por una abrumadora mayoría de 338 votos contra 70 a favor de una enmienda constitucional que habría abolido el colegio electoral. Esta votación fue respaldada por el entonces presidente republicano Nixon. Fue la única vez en la historia de Estados Unidos que una Cámara del Congreso aprobó una enmienda para abolir el colegio electoral. Sin embargo, solo un año después, a pesar del amplio apoyo bipartidista de ambos partidos principales, un pequeño grupo de senadores de los estados del sur detuvo el proyecto de ley. Utilizaron lo que se llama una maniobra obstruccionista. Tal táctica es, por ejemplo, que un senador ejerza el derecho a hablar sin cesar y, por lo tanto, monopolice el debate. De esa manera, pueden evitar una votación que podría ir en su contra. A lo largo de los años, se han presentado en el Congreso más de 700 propuestas infructuosas para reformar o eliminar el colegio electoral. Ahora, además de Nebraska y Maine, otros 15 estados y la ciudad de Washington han acordado adoptar el sistema de voto popular. En conjunto, representan 196 votos del colegio electoral, del total de 538. Pero este acuerdo solo entrará en vigor cuando más estados acepten este acuerdo. El total de votos cubiertos por el acuerdo tiene que ser la mayoría en el colegio electoral, es decir, 270 votos, antes de que el acuerdo entre en vigor. Sin esos otros estados y los 74 votos faltantes, el sistema del colegio electoral continuará aplicándose en casi todos los 50 estados de los Estados Unidos de América. Allí finalizamos nuestro análisis del colegio electoral de Estados Unidos. La semana que viene examinaremos la histórica elección de la nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y en el tercer y último programa examinaremos los resultados de estas excepcionales elecciones y sus posibles implicaciones. Como dijimos al principio de este programa, estas elecciones están lejos de terminar. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Thank you. knock one more time. Up on Cypress Avenue, I call one more time. Up on Cypress Avenue, and I'm conquered in a car seat. Nothing that I can do. I may go crazy before that mansion on the hill. I may go crazy before that mansion on the hill. But my heart keeps beating faster. Yeah, my feet can't keep still. And I the little girl drowned something long way back home from school. Every time I try to speak, my tongue gets tied. Every time I try to speak, my inside shakes just like a leaf on a tree. If I pass the rumbling station where the lonesome engine drivers pine, oh, wait a minute, Lord, there come my lady. Avenue. Whoa, whoa, whoa. Keep walking down in the wind and rain, darling. But you keep walking down when the sun shone through the trees. Nobody, no, no, no, no, nobody stop me from loving you, baby. So young and bold, 14 years old.